largo hacer llorar. A esos ojitos tiernos, si en verdad no los merezco. Aléjate de mí lo más pronto que puedas, antes que te enamores y antes de que me arrepienta. Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva. Y después no me vengas con que no te lo dije. Por mi culpa no quiero ver tu carita triste. En verdad tienes suerte que yo mismo te advierta que de mí puedes irte. Más te vale dejarme antes que pueda herirte. Otro amor puede darte lo que a mí tú me pides. Por favor no me beses, entiende que soy malo y solo dejo cicatrices. Somos la única Tropical.